Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos. Hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos. Hoy, ¿cómo es? Las palmas arriba, con este ritmo que no va a parar. Con este ritmo que nunca va a parar. Con este ritmo que no va a parar. Con este ritmo que nunca va a parar. Saltamos todos a la cuenta de tres cuando arranca el timbal de enero. Saltemos todo, ¿eh? Un, dos. Así, así, así se baila, así. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así se baila, así. Así, así, así me gusta a mí. ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los machines levanto las manos, le giran los vamos, le giran los vamos. Todos los machines levanto las manos, le giran los vamos, le giran los vamos. Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos. Ustedes que levanten las manos hoy. ¡Fuerte! Hoy quiero ver a las pibas. Seguimos con las palmas arriba. Y las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Arriba, arriba, todo el mundo haciendo palmas. ¿Con qué seguimos, maestro? Uno, dos. ¿Quieren traigo una rosa o trago de vida? Bueno, vamos a ver la respuesta del público, ¿no? Dice, no mereces esto, mi amor. Sé que traigo una rosa en mis manos. No mereces esto, mi amor. Traigo una rosa en mis... Hacemos eso, por favor, pido el público, cuando quiera. Vamos. Las manitos arriba, todas las manos arriba, todas las manos arriba, todas. Y las manos haciendo así. Para acá y para allá, y para acá y para allá. Y me ayudan a cantar esto que dice.